42 son los minutos que pasan de las 8 de la mañana y hablábamos al comienzo del programa. Hoy, miércoles, estaba previsto a través de los anuncios que hizo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que comience la vuelta a clases presencial, pero en algunas de las escuelas de la ciudad de La Plata esa situación no se dio. Para hablar de esto y profundizar un poco más, estamos en este momento en comunicación con Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata. Patricio, bienvenido al aire comunitario. Clara y Sofía es mi nombre, te saludamos. Hola, buen día, Clara y Sofía. Gracias por la llamada. Gracias a vos por atendernos. Bueno, hacíamos una pequeña introducción de esta vuelta a clases presenciales en La Plata, que estaba prevista para hoy, pero se verá postergado en varias instituciones. ¿Cuáles son los problemas principales? Mira, los problemas principales son los mismos que veníamos marcando en marzo en cada una de las reuniones de UGD, puntualmente al Consejo Escolar La Plata, ¿no? Uh-huh. Decíamos en ese momento, al comienzo del año, que había que hacer los análisis de agua y la limpieza de tanques y garantizar la condición en los sanitarios y también empezar a prepararnos porque en 3 meses empezaba el frío y hay un plan jurisdiccional y protocolos para cumplir para que la vuelta sea tal cual la mencionó el gobernador ahora, segura, progresiva, cuidada. Y la verdad que hoy la foto es la misma. Uh-huh. De 344 escuelas que hoy deberían estar volviendo a la presencialidad en base a las mediciones epidemiológicas del AMBA, solamente en 110 escuelas de la ciudad de La Plata estarían en condiciones algunas de volver con alguno de los grupos a trabajar. Y eso tiene que ver con la inacción del Consejo Escolar. Uh-huh. Porque cualquiera que habita en la ciudad de La Plata sabe que en invierno hace frío y el protocolo habla de ventilar y de que por debajo de los 10 grados hay, si no funcionan los sistemas de calefacción, hay suspensión de actividades. Entonces, a grandes rasgos y sintetizando lo que ocurrió ayer en la reunión de UGD, donde estuvo presente la presidenta del Consejo Escolar, Alejandrina Battaglino, es lo que ocurrió. Y algo más preocupante todavía, de las 344 escuelas, solamente a 202. Hoy, ayer, 15 de junio, se les había realizado la limpieza de tanques y el análisis de agua. Uh-huh. Es decir, que más de 142 escuelas hoy deberían, para funcionar, tener en principio bidones de agua potable para garantizar el consumo de agua. Uh-huh. Digo, todo eso marca a las claras que pareciera que la conducción política del Consejo Escolar La Plata hace todo para que no ocurra nada. Bien, Patricio, en sintonía a eso que venís diciendo, parece un poco chistoso, ¿no?, que desde el municipio estén tan a favor de la vuelta de clases presenciales y cuando están las condiciones dadas por la baja de contagio no se pueda comenzar porque no hay calefacción. Es una contradicción tal cual lo decís vos. Es una cosa lo que dicen estar interesados en la educación pública, dicen querer volver a la presencialidad, la misma presidenta del Consejo, en noviembre del año pasado, en marzo de este, con una banderita argentina en Plaza Moreno pidiendo la presencialidad, y cuando tiene la responsabilidad de ejecutar fondos, porque a la ciudad de La Plata llegaron más de 143 millones de pesos de la provincia para realizar obras, para obras de gas, uh-huh, 39 millones de pesos. Para obras menores de gas, casi 7 millones de pesos. Y la verdad, hoy no se ven. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace cuando se tiene responsabilidad de gestión. Y, por supuesto, también al gobierno municipal le corresponde. Nosotros recordemos que uno de los fondos más grandes para infraestructura escolar lo recibe el municipio de la ciudad de La Plata, que es el Fondo de Financiamiento Educativo. Son fondos nacionales que a través de la provincia de Buenos Aires llegan a todos los distritos de la provincia, los 135 distritos, donde al menos el 50% se ejecuta en infraestructura y el resto es para el fortalecimiento de la educación pública. Y el año pasado la Municipalidad de Alberta recibió 440 millones de pesos, firmó un compromiso para realizar 7 obras, recién el viernes está terminando la última obra, este año va a recibir más de 600 millones de pesos, y después también son ellos los que votan, porque votaron en la, último, en la última reunión del Consejo Deliberante la educación como un servicio esencial, desconociendo la Constitución, la Ley Provincial de Educación, la Ley Nacional de Educación, y también pidiendo la vuelta, exigiendo la vuelta a la presencialidad para que se vote en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Digo, una cosa es el discurso, otra cosa es la ejecución en acción dentro del territorio. Y la verdad que nosotros, desde el SUTEBA, dentro del bloque sindical de educación, nos paramos a reclamar lo que tiene, lo que corresponde al Consejo Escolar y al municipio que ejecuten los fondos que llegan en obra, y a la Provincia de Buenos Aires que controle que estos dos entes, el municipio y el Consejo Escolar, ejecuten esas obras. ¿Por qué? Porque queremos condiciones dignas de trabajo para las trabajadoras y trabajadores de la educación y condiciones dignas para las estudiantes y los estudiantes que asisten a las escuelas de Ciudad de la Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Quien nos está contando todo esto es Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata. Sobre esto que venís mencionando, sobre esta línea, Patricio, que tiene que ver con el cuidado sanitario de los trabajadores de la educación, una de las cosas que postulan en el comunicado que lanza SUTEBA es el avance en la vacunación de la totalidad de los y las trabajadoras de la educación. ¿Se sabe, se conoce o se tiene un registro de cuál es el porcentaje del personal inoculado en la Ciudad de La Plata? Mira, en la Ciudad de La Plata no tengo el dato correcto. ¿Por qué? Porque no, se comenzó vacunando en 3 vacunatorios del IOMA, que eran los que tenían las sedes sindicales, y después se extendió a distintos vacunatorios de la provincia de Buenos Aires. Pero hay un dato que debe marcar una tendencia, que es el de la cantidad de inscriptos en la aplicación de trabajadoras y trabajadores de la educación, porque no solo se vacunan a los docentes, sino también a los auxiliares de la educación, y que es que inscriptos en la aplicación provincial hay 465.000 trabajadores de la educación, de un total de trabajadores en la provincia cercano a los 500.000. Es decir que desde el sector de trabajadores de la educación se ha puesto un valor superlativo y una confianza en que una de las salidas de la pandemia es la vacunación. De esos 465.000, 340.000 docentes y auxiliares al menos recibieron una dosis. Este dato es el que te estoy pasando, es el viernes de la semana que pasó. Sí. Y entre sábado y domingo se entregaron alrededor de 80.000 turnos. Es decir, que vacunados con al menos una dosis está arriba del 60% de los trabajadores de la educación, y que en el transcurso de esta semana y la semana que viene se estaría llegando a casi la totalidad de los que se inscribieron. Digo, ese es un paso muy importante. Pero el mayor hito es que la campaña de vacunación ha generado esta merma, ha sido uno de los ejes que ha generado esta merma en la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no? Sí. Eso, sumado a los cuidados ciudadanos, a las medidas de restricción, han hecho que hoy, en la región del AMBA y particularmente en La Plata, estén dadas las condiciones, en base a las estadísticas sanitarias, para entrar dentro de los parámetros del DNU que emitió el presidente allá por el 19 de abril, ¿no? Sí, en que se fijaban eso, dos cosas, la ocupación de las camas de UTI y la relación contagio de los últimos 14 días en relación cada 100.000 habitantes. Y ahí en la Ciudad de La Plata, acá en la Ciudad de La Plata, ayer un dato central de la región 11 es que está alrededor, la ocupación de camas de terapia intensiva está alrededor del 56%. Y que de ese 56%, que es el total, el 24% está ocupado por COVID. Es un descenso importantísimo. Yo recuerdo el 1 de mayo con los compañeros del Bloque Sindical de Educación hicimos un homenaje a las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Y la conversación con los directores y las directoras de los distintos hospitales públicos de la Ciudad de La Plata era que acompañemos el trabajo de concientización porque las camas de unidad de terapia intensiva estaban al borde del colapso. Patricio, y hoy, con respecto a todo la esto región que decís, muestra otra cosa. Con respecto a todo esto que decís, desde el sindicato pedían una vuelta a la presencialidad de forma cuidada. Queremos saber un poquitito sobre esto. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las instituciones para que esta vuelta sea cuidada? Además, obviamente, de lo que estuvimos hablando del tema calefacción en esta llegada de invierno. Mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos protocolos para un retorno seguro y marcan con algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de cuidado común, es el distanciamiento, el uso del barbijo, el hábito de limpiarse las manos, el de ventilar el espacio y después de garantizar las condiciones de seguridad e higiene. Por eso cada una de las escuelas de la ciudad de La Plata ha recibido, primero con un poquito de complejidad, en marzo la entrega de un kit de limpieza que incluía absolutamente todo lo que tiene que ver para garantizar las condiciones de seguridad e higiene dentro de la escuela. Y después lo que es organización institucional, ¿no? Grupos reducidos, distanciamiento de 1.5 metros entre estudiantes, 2 metros con el docente, el uso de la máscara y el barbijo por el docente, la ventilación, tiempos de 90 minutos para desarrollar la clase, el cuidado del distanciamiento y el cumplimiento de esas normas en los momentos de recreación, la organización para la entrada y la salida de las y los estudiantes y la llegada para llevar los chicos a las escuelas y para retirarlos de los padres, la organización, porque hay algo que hay que dejar bien en claro, durante todo el 2020 y todo lo que va el 2021 las escuelas estuvieron abiertas. Porque no solo garantizaron en el momento de ASPO la continuidad pedagógica, sino también se garantizó la entrega de los módulos alimentarios. Acá en la ciudad de La Plata, en el 2020, 290 escuelas entregaron en los módulos alimentarios y este año un aumento de 13.500 cupos, resultado del pedido de cada una de las comunidades educativas y la pelea de los sindicatos, se incorporaron 33 escuelas más y se garantizó el aumento de cupo en aquellas escuelas que lo necesitaban. Por eso ese momento de encuentro con la familia que se dio en ASPO y que se da ahora, también tiene que ser organizado para garantizar las condiciones de seguridad e higiene, ¿no? Patricio, vamos a seguir bien de cerca, desde aquí, desde el aire comunitario, lo que suceda con esta vuelta a clases presenciales, con el pedido, por supuesto, de que sean cuidadas y graduales. Queremos agradecerte muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur. No, muy amable, agradecido soy yo.